Oramos. Padre bueno, gracias por esta hermosa mañana, que independientemente de las condiciones del tiempo, Señor, es hermosa porque tu presencia la hace hermosa y tú estás con nosotros. Amén. Y en esta oportunidad nos concedes nuevamente el regalo de compartir, de convivir, aunque sea a través de este medio, Señor, de comunicación que gozamos hoy día. Pero estamos allí, cercas, los unos de los otros. Y queremos que en este momento tu Espíritu Santo repose sobre hermana Susy, Dio, Marlene y un servidor. Para que disfrutemos, Señor, el goce que proviene de tu palabra. Solo ella es eterna. Solo ella tiene promesa que aquellos que hacen tu voluntad permanecerán para siempre y queremos ser de ese grupo. Amén. En este momento vamos a abrirla, Señor, y solamente tu Espíritu Santo puede hacer de que para nuestra mente no sea solamente papel y tinta, sino sea poder de Dios para salvación. Amén. Vamos a continuar y sin duda lograr finalizar el tema de tu eminencia, tu importancia, tu sobresaliente, Señor, en el libro de Daniel. Que a la larga, Señor, eso es lo que tú deseas que encontremos, que tú tienes el control de los poderes del mundo, de los poderes del universo. Eso incluye a Satanás, a su hueste, los demonios. Todos están sujetos bajo tu voluntad. Amén. Y es privilegio nuestro que al estudiar tu palabra, por amor y por respuesta a la iniciativa tuya, deseemos nosotros estar sujetos a tu voluntad. Amén. No sujetos en el aspecto de que tú lo controlas todo, sino porque, como dice tu palabra, Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Amén. Y ese es el propósito y el objetivo, Señor, de venir juntos como individualmente, Señor, en busca de ti. Gracias, Padre, por darnos este regalo, este oasis del día. Quédate con nosotros, abre nuestro entendimiento y que nuestra mente, Señor, aun cuando hay cosas que molestan la paz, que perturban, como las que ya hemos hablado previamente, Señor, que nada de eso cause congojas de ninguna forma que puedan apartarnos de la vista hacia Cristo Jesús, porque solamente en Él y por Él tenemos asegurada esta vida y la vida venidera. Así pues, Padre, que en el libro de Daniel nos volvamos a gozar, a encontrarnos contigo en sus páginas sagradas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien, vamos a... Nos quedamos en... Daniel 10, y vamos a leer el 5 y el 6. Ok, capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo... Sí, volvamos a leer porque en el 10 dijimos que había algo y que lo vamos a desmenuzar. La declaración que dice en inglés que the time appointed was long, ¿verdad? Uh-huh. En el año tercero del rey Ciro. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dios aparece en el primer versículo, ¿verdad? Ya obrando detrás del telón, pero la visión viene de él. Así que en el primer versículo vimos de que Dios está a la apertura de la última profecía del libro de Daniel, porque ahí comienza el 10, el 11 y el 12, es la última sección del capítulo. Ahora vamos a ver el versículo 5, dijimos, ¿verdad? 5 y 6. Uh-huh. A ver, Marlene. Ok. Y al semi. Ah, hermana Susi, perdóname, Mali. Hermana Susi, usted ponga mucha atención a lo que Mamen va a leer, y como usted está leyendo en inglés, si ve que hay algo que es más detallado o que diga algo diferente en inglés, por favor, tómese la libertad de repetirlo cuando Marlene termina de leer en español, ¿de acuerdo? De acuerdo. Usted es nuestra versión inglesa. Oh, ok. Dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Amén. Uh-huh. ¿A quién está viendo Daniel allí? A Jesús. Jesús. Uh-huh. En Daniel nosotros debemos de tener en cuenta, y vamos a desmenuzar eso cuando lleguemos especialmente al capítulo 8, es donde se puede apreciar mejor. En Daniel existen dos personajes celestiales interactuando con Daniel. Uh-huh. Y es Gabriel, quien es enviado, uh-huh, y Jesús, que simple y sencillamente quiere venir a estar donde está Daniel. Qué lindo. Sí, porque vamos a decir, Daniel, Gabriel tiene una misión específica. Él es enviado, ve, habla con Daniel, ve, enseña a Daniel, ve, uh-huh, explícale a Daniel, ve. Y entonces Daniel recibe todo eso. Mas Jesús viene, ¿a qué viene Jesús? Jesús viene simple y sencillamente porque está en él aquello de que dijo en Éxodo 25:8, ¿recuerdan? Lo único que quiero es estar cerca de ustedes. Uh-huh. Quiero estar cerca de ustedes. Uh-huh. Como ese padre con su niña de 4 años. Porque él no viene a revelarle profecía a Daniel. Él no viene a... Viene simple y sencillamente porque Daniel, como dice en Daniel capítulo 9, ¿no? Versículo 23, si mal recuerdo que leímos. Tú eres muy amado. Y a ver, dime, ¿qué nosotros nos gusta hacer con las personas muy amadas? ¿No pasar tiempo con ellas? Estar cerca. Mm-hmm. Ni despegarte. No es que tenga que hacer, tenga otro motivo por estar, simplemente te amo. Respirar y está el allí, mismo aire. Exactamente. Uh-huh. Está allí el mismo Jesús. Uh-huh. A Jesús mismo lo está. Daniel está contemplando al mismo Jesús. Y alcé mis ojos y miré. Y aquí un varón vestido de lino. Lino es color blanco, ¿verdad? Para nosotros. Uh-huh. Blanco. Y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, o sea, el cinto que tenía a la cintura, ¿sí?, de oro. Su cuerpo era como de berilo, que yo no conozco el berilo, pero es una piedra maravillosa. Uh-huh. Y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Ahora, como quien dice, ¿verdad? Llevaba manga corta. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. A ver, una pregunta. ¿Dónde está el diablo que se le compare? ¿Dónde está el diablo que se le ponga enfrente? Y él es tu amigo, y él es tu hermano mayor, y él es tu padre, y él es tu todo. Y entonces, ¿por qué temer? Pues sí. Y esta es la razón, Gio, por la cual aparecen estas, como le llaman los eruditos, teofanías, o sea, demostraciones divinas en la tierra. Dios, ¿qué necesidad tiene papá Dios? ¿Qué necesidad tiene de venir a este mundo desgraciado como está? De un mundo de gloria que escapa de nosotros. ¿Qué necesidad tiene? La única respuesta es el amor que nos tiene, nada más. Así es. Uh-huh. Y permite que nosotros lo contemplemos, como dice el apóstol Juan ya en el capítulo 1 de su evangelio, y vimos su gloria. O sea, no solamente viene en invisible, pues estoy aquí. No, no, no. Quiero que... Y Daniel vio una mota de su gloria, vaya. Solo vio aquello que podía soportar, solamente aquello que podía aguantar. Así. Es bueno nuestro Dios. Bueno, gran hombre. Amén. Verso 18 y 19, tío. Dice. El mismo capítulo. Sí. Okay. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable, mi Señor, porque me has fortalecido. 18 y 19. Sí, 18 y 19. Aquel que tenía apariencias, solo tenía apariencia porque no era hombre, yet. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Tenía que llegar en la forma de medir el tiempo que Dios tiene. Tenía que llegar el momento para que él viniera a hacerse hombre. Mientras tanto, tenía apariencia de hombre. Más una vez hecho hombre, ¿por cuánto tiempo fue hombre? Será hombre, Marlene. Ya, por siempre. Sabes que por esa codescendencia de hacerse hombre, entonces de forma voluntaria, él deja a aquello que dice San Juan 14:19, que es igual al Padre. Él tiene que ahora rebajarse y ser menor que el Padre. Sale de nuestra capacidad de entender. Y el contraste, ¿no? Contra Satanás, el príncipe encumbrado aquel. Que Jesús, mira lo que Jesús está dispuesto a hacer por amor. Rebajarse. Y por eso nos invita en Filipense: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, lejos de imitar un poquito aquel soberbio, arrogante, no. Ya a esta altura del juego, sabiendo quién va ganando y quién va a ganar, y ya es para que nosotros también, Señor, y hasta podrías ver un poco egoísta, ¿no? Porque yo ya sé quién va a ganar, ¿verdad? Yo ya sé quién va a ganar y quién va ganando, y pues más me vale que mejor me ponga del lado de él. Deberíamos ya de... Y sin embargo, muchas veces aflora nuestra naturaleza, nuestra tendencia y... Pero bueno, ahí está Dios y su palabra trabajando con nosotros. Así es. El capítulo 11, que es el capítulo de Daniel más complejo, y no porque sea complejo en su naturaleza, sino porque contiene muchos datos que es historia, y como desconocemos la historia, entonces se vuelve complejo. Mas yo tuve una iniciativa en el capítulo 11. Yo dije, bueno, donde aparece Jesús, de ahí para adelante. Si lo anterior no lo comprendo, pues si es historia, pues amén. Gloria a Dios, se cumplió en su momento, pero ya pasó. Porque yo no sabía mucho de la historia de donde aparecía Cleopatra, sus hijos, Marc Anthony, toda esa gama del pasado. Y yo decía, bueno, no capto, pero aquí dice que en sus días el príncipe del cielo, como dice, ¿verdad? Entonces ya de aquí para adelante le entro yo, le entro. Y así me ayudó bastante, aunque ahora, ¿verdad? Gracias a Dios, a la materia que llega a nuestra mano, al estudio, al esfuerzo de otros por investigar, y ya solo viene y enriquece más, y gloria a Dios por el trabajo incansable que han hecho hombres consagrados, tratando de entender mejor para dejar una herencia a los que vamos viniendo detrás de ellos, y gloria a Dios. Pero la gente debe de entender que lo que Daniel contempló en el capítulo 10, si lo viéramos nosotros, el corazón para. Entonces, todo va a depender de tu relación con este Dios maravilloso. Y tenemos que ser reverentes. La reverencia comienza cuando estudias tu Biblia en casa, cuando reconoces el poder que está en ella y te arrodillas y la estudias de rodillas. Saben que no hay cosa más hermosa que estudiar la palabra de Dios de rodillas. Hay en ese gesto de sometimiento, de humildad, de que reconoces que está viva y eficaz y que es poderosa y que es la presencia de Dios. Y tú te arrodillas en secreto. Cuando vas a la casa de Dios, es ya de causa a efecto. Ni siquiera tienes que forzarte para arrodillarte al momento de entrar. Ya es algo que tú sabes que debes de hacer. Capítulo 11, versículo 21. Lo leo. Sí, por favor. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Dios. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Jesús. Este. Y el otro era el Tiberius. Ajá. En todo, Tiberio César, sí. En todo capítulo, como estamos viendo y ya casi terminando el libro de Daniel, en todo capítulo, la Biblia te va a presentar a Dios como el punto principal de ese capítulo, como el digno de consideración y meditación y de estudio, como el que realmente vale la pena que se le pase. No es el cuerno pequeño, no es la estatua de Nabucodonosor, no son los poderes opresores del pueblo de Dios, no es el pueblo de Dios, no es Daniel, es Dios. Y cuando lo vayamos a ver de igual forma en el libro de Apocalipsis, entenderemos entonces por qué la declaración que cuando Daniel y Apocalipsis sean mejores entendidos, los creyentes tendrán una experiencia completamente distinta. ¿Que debemos de predicar el mensaje de los tres ángeles? Sí. ¿Que debemos de predicar acerca de la bestia que salía del agua y de la bestia que salía de la tierra y del cuerno pequeño y de la bestia espantosa y de la estatua de Daniel, todo eso forma parte de la verdad presente en los últimos días. Una parte es historia para validar lo que se presenta en nuestros días, pero por sobre encima de todo ello debemos de reconocer que solamente levantando a Cristo y a Cristo crucificado hay salvación y vida eterna. Por eso se nos invita que en cada sermón debe ser cristocéntrico, y como dijo alguien, y no es acumular textos que hablen de Cristo en tu sermón. No, puedes predicar un sermón alusivo al libro de Esther, donde no se mencionó nunca el nombre de Dios y de Cristo. Pero que tú sabes que es tan cristocéntrico como si hablaras solamente de Cristo de principio a fin. Tú sabes que en el capítulo de Testimonios para los Ministros, de la donde nos leíste aquella vez, pues yo lo terminé de leer todo y dice tantas cosas preciosas, pero el último párrafo dice: los peligros de los últimos días están sobre nosotros y en nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está. No se dejen sin tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera a medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias. Y muchos más creerían el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Dios nos pide que velemos por las almas como quienes han de dar cuenta. Presentad nuevos principios y acumulad la clara verdad. Ella será como espada de doble filo. Pero no os manifestéis demasiado dispuestos a asumir una actitud polémica. Hay ocasiones en que hemos de quedar quietos para ver la salvación de Dios. Y ahora dice: dejad que hablen Daniel y el Apocalipsis y digan cuál es la verdad. Pero ahora viene lo que quería mencionar por lo que estás diciendo. Pero sea cual fuere el aspecto del tema que se presente, ensalzad a Jesús como el centro de toda esperanza, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Testimonios para los Ministros, página 118.1. Es el último párrafo del capítulo que se llama El Estudio de los Libros de Daniel y Apocalipsis. ¡Qué maravillosa elegancia con que está escrito lo que yo con palabras torpes te estoy diciendo! Es así. ¿Y sabes cuál es la nota triste de todo ello? Si tan solo estuviera despierto a medias. O sea, ¿cómo estamos entonces? Y entonces, ¿por qué vamos nosotros a estar peleando con los que están completamente dormidos? Pues si tan solo estuviéramos medio despiertos, es que la razón por la cual no podemos medio despertar, porque estamos tan cómodos, tan placentera esta cosa, que me gusta. El problema es cuando te vayan a quitar el agua calientita que está dándole el placer a la temperatura agradable en la que estás y te quede el agua fría. El agua fría despierta a todos. Que te echen agua fría y vas para arriba, y cuando despiertes no habrá más agua caliente para que entonces puedas llegar a la temperatura deseada. Y para despertar de esa agua cómoda se necesita un esfuerzo perseverante, la combinación, como lo hemos dicho ya en el pasado, del poder divino con el esfuerzo humano. El que no haga esfuerzos ahorita, esfuerzos contra el sueño, esfuerzos contra el apetito, esfuerzos contra la adulación que está matando a la mayoría. Se necesita un esfuerzo de no caer en eso. Tú no puedes evitar que la gente te adule. El problema está cómo tú vas a tomar lo que la gente diga de ti. Exactamente. Ahora, la gente debe de saber, y yo lo sé de mi parte, y yo sé que ustedes lo saben, que nosotros no deberíamos de hacer eso porque sería poner tropiezo. O sea, no es que va a caer. Tú no puedes, tú no debes de caer porque te adulan. Caer es decisión propia. Pero adular a alguien, ensalzar a alguien, estás poniendo la posibilidad que esa persona caiga. Entonces, de mi parte, yo no debo de hacerlo. Otro versículo en el capítulo en el capítulo 11, ¿dónde aparece Dios? Capítulo 11, versículo 36 en adelante. Leamos. Hermana Susi. 36. Then the king shall do according to his own will. He shall exalt and magnify him and magnify himself above every god. Exalt es otra palabra. Exalt, exactamente. Sí, esa palabra que tú dijiste no la encontré. Me parece que es otro idioma, completamente. Porque los significados, exalt sería más, o praising, ¿ves? Exalt himself, exalt and magnify above, himself above every god. Shall speak blasphemies against the god of gods, and shall prosper. ¿Quién es? Sí, mira cómo lo presenta ahí. The god of gods. Hay otros dioses, hay otros dioses, sí o no. Sí, lo que se han formado los seres humanos, que el diablo le tiene ahí. Hay otros dioses, por eso papá Dios en su santa ley nos dice, no tendrás dioses. Claro que hay otros dioses, que no son Dios, ahora escucha. Exacto. Hay dioses que no son Dios. Para ser Dios, tú tienes que tener los atributos de Dios. Y Dios se lo planteó a Job. A ver, ¿dónde estabas tú cuando yo creé? Exacto. ¿Dónde estabas tú? ¿Tienes tu poder? ¿Tienes tu omnipresencia? ¿Tienes tu sabiduría? Etcétera. Eso, características para ser Dios, no hay. Pero los otros dioses, incluso en la Biblia los vamos a encontrar siempre con letra minúscula. Reclaman ser dioses, pero no son Dios. Entonces aparece el Dios de los dioses en el versículo 36. En el versículo 37 aparece de otra forma, hermana Susi. He shall regard neither the god of his father nor the desire of women, nor regard any god, and that's con G minúscula, for he shall exalt himself above them all. El Dios de sus padres, si ustedes se dan cuenta, está en mayúscula. Porque hace, y ahí aparece Dios y dioses y Dios con letra pequeña, etcétera. Entonces, en el capítulo 11, a pesar de su historia pasada que lo convierte muy abstracta, la verdad, pero está tan claro que el actor principal y el ataque principal es al actor principal. Exactamente. En el capítulo 11 se ve el ataque a Dios. Exactamente, directamente. Muy bien, entramos ahora al capítulo 12. Y aquí vamos a pasar los últimos dos minutos. Dice el 1 al 3. Diógenes, por favor. En aquel tiempo se levantará Miguel, ya aparece Dios, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será el tiempo, que es como Dios, Miguel, ¿verdad? Ajá. Y será Dios tiempo mismo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y amén. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Dios, su pueblo, y su victoria final. Introductoria al capítulo 12. Maravilloso. Versículo 13. ¿Cómo termina? Dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás. ¿Quién está hablando? Creo que es Gabriel. ¿Verdad? Uh-huh. Dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora imagínate. Dios comienza en la, ¿cómo le llaman? En la introducción del libro. Y Dios, su victoria, su pueblo victorioso sobre la muerte, el pecado, etcétera, cierra el libro de Daniel. Por lo tanto, se cumple específicamente lo que el Espíritu Profecía nos dijo en el último párrafo, testimonio para los ministros que leíste, página 118. Uh-huh. ¿A quién entonces deberíamos de exaltar? A Dios. A Dios. Uh-huh. Y el que exalta a Dios vive seguro bajo la sombra del Omnipotente. No hay cuerno pequeño, no hay ley dominical, no hay decreto de muerte que lo espante. El hecho que salgamos al campo a vivir, entonces Satanás le tiene que dar una connotación negativa para denigrar, no es porque esté huyendo de lo que viene, sino porque quiero hacerle frente a lo que viene. Lejos de huir, es entrar en un campo de preparación, de entrenamiento, porque Dios dice, tú vas a tener que salir. Y vas a tener que levantar el estandarte, pero para ese momento necesitas prepararte, necesitas que yo haga muchas cosas en ti. Y sabes, les voy a comentar algo ya para cerrar este estudio que nos ha llevado varias mañanas. Cuando tú comienzas a estudiar la Biblia de esta manera, con oración, con ayuno, con esfuerzo propio, con sometimiento, con, como dijo Daniel, atentamente. Yo miré atentamente. Comienzas a darte cuenta de que hay cosas en la palabra de Dios, en Daniel y Apocalipsis, que no compagina con las declaraciones de los teólogos más reconocidos de nuestros días. No encaja. Muchos teólogos, a quienes yo amo de corazón y han sido maestros míos y he ido tras, de pronto dices, espérate, hay algo aquí que no encaja. ¿Qué está pasando? Quizás porque ellos tienen conocimientos académicos, lo aprendieron en la universidad, o sus mucho compenetración en las lenguas originales, en el hebreo, en el griego. Pero espérate, la palabra fue dejada para el campesino en el formato en que está escrita. Y Dios, ¿qué fue? Diógenes creo que leyó el otro día que Dios supo guardar su palabra. ¿Te recuerdas esa cita que leíste, Dios? Recuerdo un poquito, no completé la idea. Dios, que Dios supo guardar su palabra. Ha sabido guardar su palabra en el curso de la historia, algo así decía la cita que leíste. Estaba cerca de Job cuando leímos acerca de que cómo se ha venido pasando la inspiración de boca en boca y después vino lo escrito. En ese momento tú leíste en algún lugar de que Dios supo proteger su palabra escrita. Entonces no es, olvida lo que dije, entonces no es cuánto tú sepas de la semántica de los idiomas originales de la Biblia, sino cuánto tú conoces de la Biblia como la tienes en tu mano. ¿Y cuándo estás viviendo con lo que ya sabes? Exactamente, porque al que tiene, se le dará más. Pero el, al que no tiene, aún lo que tiene, un juego de palabras un poquito confusa, ¿cierto? Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Como los talentos. Oye, pero ¿y qué le vas a quitar si ya no tenía? No, sí tenía algo, pero comienza a desviarse. En cambio, el que tiene significa el que lo vive, el que lo guarda, el que lo practica, el que lo comparte, ese se le va agregando más y más. Y cuando tú comienzas a recibir más de parte de Dios, comienzas a darte cuenta. Hay muchos temas en la Biblia, en Apocalipsis y Daniel, donde yo al comienzo digo, pero ¿por qué él está diciendo eso? Si contradice otra porción de la Biblia. Y a medida que nosotros leemos y estudiamos, comenzamos a recibir de Dios cosas maravillosas. Gracias por, gracias a Dios y a ustedes por esta motivación, que juntos vamos a ir deleitándonos con el correr de los días. Así que Marlene, si nos despides en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por el amor que tienes para con nosotros. Porque lo podemos ver allí, Señor. Podemos ver cuánto nos amas, cuánto deseo tienes de estar con nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder acercarnos cada vez más a ti. Para aprender también más cada día, Señor, para que podamos conocerte completamente, Señor. Bueno, no completamente, porque vamos a seguir aprendiendo por la eternidad, pero que podamos, amén, Señor, conocerte, que podamos también reflejar tu carácter, Señor. Que lo que no te agrada sea odioso para nosotros, Señor. Amén. Que querramos solo lo que viene de ti. Amén. Por favor, Señor, sé con cada uno de nosotros que nos hemos dispuesto a estudiar tu palabra, pero te pedimos también por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor, por nuestros hermanos. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a ser una luz, no porque en nosotros haya nada, Señor, sino que al acercarnos a ti, podamos reflejar lo que tú nos estás dando y ellos también sientan esa gran necesidad de ti también y quieran acercarse cada día más y más y más a ti, Señor. Dios, dirígenos en este día. Es un día que no sabemos lo que vendrá, qué nos acontecerá, pero suplicamos tu presencia, Señor. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu, que podamos estar atentos a tu voz todo el día, Señor. Que podamos estar dispuestos a obedecer cada palabra que salga de tu boca. Señor, guíanos, amén, guíanos y ayúdanos a bendecir a otros en este día, Señor. Amén. Por favor, amén, sé con Donald allá en lo que tiene que hacer, también con Vero y sí, la señor, niña, y su madre, sus hermanos, todos. También Susy, Señor, en su trabajo, amén, y a Jonadab también, y también los muchachos, cada uno en donde viven, que tú les guardes, les ayudes, también hacia los nuestros aquí. Señor, suplicamos tu dirección, tu presencia. Ayúdanos, Señor. Amén. Y gracias, Padre, porque eres muy bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Feliz día. Amén. Feliz día. Un fuerte abrazo a cada uno. Que Dios quede con ustedes.